Temperatura 28 grados. 9 de la mañana, 3 minutos. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa y sin embargo se mueve voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Mi nombre es César Lucero, buenos días a todo el auditorio. Hoy es domingo 10 de mayo de 2009, un día muy especial, Día de las Mamás, y vamos a empezar enviando una especial felicitación a todas las mamás que forman parte de este gran movimiento social ciudadano que es la Resistencia Civil Pacífica de México. Le doy la más cordial las bienvenidas también a Martín Salinas, mi compañero, con quien compartiremos micrófonos el día de hoy. Buenos días, Martín. Buenos días, César, y también pues buenos días al auditorio. Como dice César, mi nombre es Martín Salinas, y pues también tenemos que empezar con esto que es obligado, ¿no? El día 10 de mayo, Día de las Madres, y pues hacer extensivo el saludo a todas las mamás de Hermosillo, de Sonora y de todo el país y de todas partes en el mundo donde nos escuchan, César, porque nos escuchan en muchísimas partes y pues yo creo que se vale empezar con las mamás de nosotros mismos. Vamos a mandar un saludo a nuestra mamá Clara y también pues a mi esposa Lupita. ¿Y a tu suegra? Y a mi suegra, Rosamelia, también, a todas las mamás. Claro, también yo quiero, voy a mandar saludos hasta la heroica ciudad de Puebla para mi madre, la señora Guillermina Muñoz, esperando que se encuentre bien de salud disfrutando este programa, a mis hermanas Mari y Rosy, que también son mamás, y particularmente aquí en Hermosillo, a mi esposa Alma y a mi suegra Nena Rivera, que la pasen muy bien. Y al rato a ver qué organizamos. Sí, y conforme vaya pasando el programa, César, vamos a ir saludando a todas las mamás de todos los compañeros que trabajan en este equipo del programa de Y Sin Embargo Se Mueve. Y pues también recordarles a ustedes, si quieren enviar un saludo en particular, los teléfonos en cabina, que son el 215-9005, el 215-9015. Y pues también recordarles el sitio en internet, que es www.radiobembafm.org. Y recordándoles también que pueden visitar nuestro portal www.ysinembargosemueve.net, pues donde van a encontrar información muy actualizada, de mucho interés, y de verdad que es una página que merece estarte checando día con día. Así es, quiero aprovechar antes de que se me pase, mandar saludos, tenemos ya escuchas allá por Coatzacoalcos, Veracruz. Directamente la familia Ojeda Torres no se pierde el programa cada domingo, nos manda sus mensajes de felicitación y pues queremos mandar aquí a la señora Ana María Ojeda y a su querida madre un saludo desde estos micrófonos de Radio Bemba. Bueno, pues para iniciar ya en forma nuestro programa, el contenido de este domingo pues es el siguiente. Invitamos a que se comuniquen, como bien dijiste, nos den sus saludos, sus felicitaciones. Y les quiero comentar que conversaremos con la doctora Asa Cristina Laurel. Ella es secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México y estaremos tratando con ella el punto referente a la crisis en la que se encuentra el sistema de salud mexicano. También estaremos platicando con el ambientalista, el biólogo de cabecera de nuestro programa, Jorge Tadeo Vargas, nuestro asesor pues en la agenda ambiental, y conversará con nuestro auditorio acerca de las propuestas pues ambientales que tengan, no sé si tengan, ahorita lo vamos a platicar, de los candidatos y sus campañas electorales en pues en esta materia, en la parte ambiental. Así es, ya está por aquí nuestro buen amigo Jorge Tadeo Vargas, le damos la bienvenida y continuando con el contenido del programa, conversaremos con la compañera María Hortensia Herrera Ortega. Ella es la coordinadora de la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular en la ciudad de Puebla. Y ella nos platicará cómo les está yendo a partir de que esta casa se inauguró, al parecer, el pasado 15 de mayo. Y pues también vamos a darle nuestra bienvenida pues a Isabel Ayala, a Isa, que está con nosotros todos los domingos, y vamos a darle nuestra bienvenida también. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Quiero recordarles los teléfonos en cabina, que son el 215-9005, 215-9015. Y antes que nada, claro, felicitar a mi mamá Isabel Núñez, que te la pases muy bien en este día, mami, y pues de parte de mí y de todos tus hijos. Y pues también quiero recordarles a nuestros radioescuchas que pueden sintonizarlos por nuestro sitio en internet, que es www.radiobemba.org, y por la 95.5 a todas las personas que nos escuchan en México y en el mundo. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para poder escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. La Nueva República es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org. Y a quienes les mandamos saludos hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. También queremos enviar un afectuoso saludo a Radio Esperanza. Su dirección en internet es www.mneradio.org. Radio Esperanza también nos retransmite simultáneamente. Enviamos también un afectuoso saludo a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos también nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, estos son nuestros saludos a las radios que nos retransmiten el Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Queremos recordarles a nuestro auditorio que visiten también nuestro sitio en internet, que es www.ysinembargosemueve.net. Continuamos con nuestros programas y los dejo a cargo de mis compañeros Martín y César Lucero. Pues muy bien, vamos a empezar dedicando esta canción, pues precisamente que ya nos habla del amor maternal. Se trata de la canción que interpreta Mercedes Sosa y que se llama Duerme Negrito, para todas las mamás en este domingo 10 de mayo. pues un buen ejemplo del sacrificio, del trabajo, ¿no? De lo que las madres hacen por sus hijos, no importándoles qué sacrificios tengan que hacer para que los niños, los hijos, pues tengamos una buena niñez. Así es, César, y en la medida en que nuestra madre pues también se involucre en los temas importantes de esta sociedad, pues en esa medida también tendremos hijos más interesados en nuestra comunidad. Ojalá que todas aquellas madres que nos escuchen pues entiendan la importancia de su presencia en la formación de todos esos hijos que hay en casa, porque pues ahora sí a decirlo que muy trilladamente se repite, ¿no? Ellos son el futuro de este planeta, y en la medida que los muchachos y los niños estén bien orientados y bien formados en estos aspectos importantes de la vida, en esa medida pues tendremos un mejor entorno. Entonces esta responsabilidad, obviamente, aparte de otras muchas, pues es de la madre, y hay que estar siempre haciendo contacto con la gente, que esto es un tema muy importante. César, vamos a continuar con nuestro programa, y le recordamos que es importante, si usted está en condiciones de contribuir económicamente al movimiento del gobierno legítimo, pues pueden hacer sus donativos en la cuenta 0544-55-5080 de Banorte, a nombre de Honestidad Valiente AC. Con sus contribuciones económicas, pues se financian todas las actividades y se difunden todas las acciones emprendidas por el gobierno legítimo de México a favor de los mexicanos. Hace rato que no hacíamos esta solicitud, César, pero no hay que olvidarnos, ¿no? Así es, necesitamos que la gente, y fíjate, Martín, sorprendentemente, ahora que hemos estado haciendo algunos recorridos por la ciudad, nos encontramos con que la gente sigue aportando sus, ahora sí que, valga la redundancia, sus aportaciones a la cuenta del gobierno legítimo, y debido a ello pues vamos a hacerlo extensivo a todos los demás compañeros, compañeras y ciudadanos que quieran aportar desde 100 pesos en adelante a la cuenta a nombre de Honestidad Valiente Asociación Civil, en la cuenta número 0544-55-5080 de Banorte. Si quieres repetir el número de cuenta, Martín. Es el número de, pues es así, el 0544-55-5080. Y como tú bien dices, César, de repente, ¿no?, la gente se pregunta, y es bueno que se pregunte, y es bueno que nos cuestione, ¿no? De repente dice, bueno, pues ¿de dónde sale tanto dinero para las giras de Andrés Manuel? Pero pues entiendan que así como uno desde esta humilde trinchera, o alguna gente que un radio escucha, alguna gente que pues se presta a participar, pues obviamente con esos pequeños o grandes donativos que se dan de una manera pues muy honesta y directa a esta cuenta, pues es la forma como se financia este movimiento. Así es, fíjate que en la semana estuvimos con un grupo de respetables ciudadanos que son jubilados de ahí, de una empresa paraestatal. Ellos se juntan así para pues comentar, discutir, informarse, y ellos nos dieron la muestra de que 200 pesos quincenales cada uno de ellos, o sea que la gente sigue aportando, y los invitamos a que ustedes también hagan sus aportaciones. A continuación queremos presentar una producción de radialistas apasionados y apasionadas, que es un centro de producción ubicado en Ecuador, y quienes comparte sus producciones en las radios libres, principalmente para América Latina. Estos audios los ha nombrado Madre Es, y queremos compartirlos este día con nuestros radio escuchas. La que no deja de ser mujer por ser madre. Madre es la que no hace preferencias entre sus hijos ni quiere más a unos que a otros. Arriba, tumpa abajo. Madre es la que enseña que las tareas del hogar son responsabilidad de varones y mujeres por igual. Cada cual come con su trabajo, cada cual come con su trabajo. Madre es la que decide con su pareja cuántos hijos tener. Madre es la que regala a su hijo una pelota y una muñeca, y a su hija una muñeca y una pelota. Madre es la que corrige a su hijo si es violento con su esposa, y la que llena de valor a su hija para enfrentar la violencia de su marido. Madre es la que habla de la sexualidad a sus hijos e hijas con naturalidad y a su tiempo. Madre es la que comparte con sus hijos e hijas el sueño de otro mundo posible. Madre es la que enseña que las personas valen más que las cosas, que el amor vale más que el dinero. Madre es la que nunca pone a sus hijas como empleadas de sus hijos varones. Madre es la que acompaña las tareas escolares de sus hijos e hijas sin hacerlas por ellos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa después de estos contenidos de esta radio que nos envía desde Ecuador. Vamos a recordarles nuestros teléfonos, el 215-9005, 215-9015 en cabina. Y pues también vamos a saludar a quienes nos escuchan en Hermosillo por el 95.5 FM y a quienes a través de www.radiobembafm.org nos escuchan en todo el mundo. Vamos a continuar con nuestro programa, César. Así es, queremos también comentarles que nos comunicaremos con el periodista Raúl Monge del semanario Proceso. Él abordará el tema del libro Derecho de Réplica de Carlos Ahumada, aquel argentino, recordarán ustedes, que se nacionalizó mexicano y quien fuera uno de los orquestadores de los videoescándalos, y ese libro recientemente salió a la venta. Entonces tendremos ese enlace también, y queremos dar la más cordial de las bienvenidas, los buenos días a nuestro amigo ecólogo, ecologista, a Jorge Tadeo Vargas. Él es biólogo de formación y en esta mañana nos hablará de la agenda ambiental en las campañas electorales de 2009. Bienvenido, Jorge Tadeo. Buenos días a todos los radioescuchas acá en cabina. Buenos días a todos. Por cierto, queremos aprovechar para informar a nuestros radioescuchas que Jorge Tadeo ha estado continuamente con nosotros y hoy es una fecha muy especial, puesto que está celebrando 14 años de fructífera relación con su pareja. Así es. Con Brisa, le mandamos un saludo. Sí, un saludo a ella y una gran felicitación por aguantarme todos estos 14 años, que es bastante complicado. Muy bien. Bueno. Sí, que además de esta relación hemos tenido una hermosa hija, Jimena, que ustedes ya la conocen, que viene por acá de vez en cuando. Entonces ha sido muy buena la relación. Perfecto. No solamente por Jimena, sino por todo lo más que nos ha dejado. Muy bien, Tadeo. Y ahora, referente, entrando al tema, ¿qué nos puedes decir del contenido ambientalista o ambiental de las campañas? Bueno, ya menos de 2 meses de que la gente vaya a votar por nuestros representantes en las cámaras federales, en las cámaras locales, por gobernadores estatales, por presidentes municipales. Si uno revisa las agendas de todos estos candidatos, por ningún lado encuentra que el tema ambiental aparezca, ¿no? Se menciona muy poco. Yo he visto, después de estar haciendo ahí una revisión, una ardua revisión de todas las agendas de los candidatos, buscando algo que se mencione. Por ahí lo usan solamente como por encimita, como algunas plataformas, pero ninguno tiene una agenda ambiental con propósitos que vayan a cambiar las políticas públicas en lo referente al medio ambiente, o que vayan a realmente darle la vuelta a todo el problema ambiental, que se supone que es un problema que desde el gobierno federal, ya que Calderón en algunos momentos ha dicho que antes de terminar con su mandato vamos a bajar por lo menos un 10% de los gases de invernadero, y lo que vemos es que en estos cambios que va a haber ahora en el 5 de julio con las elecciones, la política ambiental no se ve por ningún lado, ¿no? Ni en los gobiernos municipales, ni en los gobiernos estatales, ni en las cámaras. Estamos viendo que la política ambiental sea un eje central y un eje prioritario, como lo debería de ser, ¿no?, en este momento. Bien, entonces, desde tu punto de vista, no hay interés propiamente, no es prioritario la cuestión ambiental, siendo que, pues, en las condiciones actuales de nuestro mundo debería ser punta. Así es, y que además ya tenemos antecedentes y sabemos de leyes y políticas públicas que podrían servir para mejorar. Y esto es así como, no solamente como un recordatorio para los candidatos, sobre todo en algunos casos específicos, como en el caso del problema de los residuos sólidos, la ley de basura cero, que es algo en lo que yo he insistido un poco en todo lo que va este año, es una ley municipal que se puede aplicar y que puede ayudar no solamente a generar empleos dignos para las personas que trabajan en los rellenos sanitarios, sino que también puede ayudar a bajar los gases de invernadero que los mismos municipios van causando. Esto por el lado de los municipios, ¿no? Los gobiernos, los candidatos a presidentes municipales deberían de tener esto como prioritario. El otro es el agua en todas partes, en todos los lugares donde va a haber un cambio de presidente municipal. Vamos a entrar en un punto este 5 de julio donde la privatización del agua va a ser un hecho. Promagua ya es un hecho, que están esperando para que la iniciativa privada entre a gestionar los recursos del agua potable, y los bancos de agua, que es otro asunto de privatización de agua desde su nacimiento hasta donde termina, también son un hecho que están esperando solamente los cambios en los congresos, tanto locales como federales, para que estas dos entren. Entonces, yo no estoy viendo que ningún candidato lo esté manejando. Por ahí he escuchado en algunos spots a la candidata del PRD mencionar dos asuntos así muy por encima, uno de ellos que habla de generar electricidad, cosa que no lo pueden hacer los estados, entonces está manejando ahí un discurso fuera de lugar, y el otro es el agua, que está hablando de desaladoras, un problema que ya sabemos que no es la solución, que más bien es un problema para conseguir agua, y que, bueno, no tienen nada de sustentable ni son ambientalmente responsables, ¿no? Otro de los asuntos que creo que es importante mencionar es el manejo de las campañas. Sí. Por alguna razón todavía seguimos manejando unas campañas en las que hay que utilizar mucha basura. Solamente en el terribles cantidades. Además, terribles. En el 2006, solamente la campaña en el estado de Sonora arrojó 100 toneladas de basura. Y eso es hablando solamente de un estado y de una acción específica que fueron las campañas electorales en el 2004. Considerando que es un estado con baja densidad de población, así ya es. Nos podemos imaginar en aquellos estados donde hay, claro, una gran densidad de población, la cantidad de basura que se genera. Sí, con todas las nuevas formas que tenemos para poder hacer campaña, los candidatos siguen utilizando la más contaminante y la que es ambientalmente menos responsable, ¿no?, para la ciudadanía. Evidentemente, Tadeo, estamos viendo que la gran falta en estas promesas que se dan por todos los candidatos cuando hay elecciones, pues es lo que más necesitamos la ciudadanía, ¿no? Honestidad, porque prácticamente sabemos que a nivel mundial un problema importantísimo pues son las cuestiones ambientales y las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta, y pues cuando ellos nos hablan de arreglarnos el mundo, pues nunca tocan este pues este tema tan importante en Hermosillo, como tú bien lo decías, a nivel municipal no escuchamos nada. El agua que es el elemento vital y para el desarrollo de una ciudad, pues está en cero en propuestas. Así es, no lo estamos viendo. Por ahí algunos dicen que va a haber agua para todos, no están diciendo cómo lo va a haber. Como les digo, estos dos planes desde el gobierno federal, que son los bancos de agua y Promagua, que tienen toda la intención de privatizar el agua desde su nacimiento hasta su gestión, no estamos viendo que los gobiernos municipales, que deberían de estar manejando esto dentro de su plataforma política, los gobiernos federales, pues no lo están haciendo, ¿no? No parece que haya, que tengan una importancia real en el tema. Por ahí lo mencionan como parte de su discurso, como para no dejarlo pasar, como mencionan otro tipo de cosas importantes, ¿no? Que tiene que ver con cosas que no son del medio ambiente, pero que son importantes, y no están haciendo nada, pues, en sí. No están proponiendo nada. Perdón, pero entendemos que cuando se arma un grupo para trabajar en una campaña para, no sé, cuidar y empujar a un candidato, pues entendemos que el candidato, si es serio, obviamente si hablamos de una persona seria, responsable y que entiende la magnitud de ser la cabeza o el líder de una candidatura para un puesto de elección popular, pues entendemos que en su agenda debe de tener a todos los especialistas de toda la problemática de la comunidad que va a representar. Y en este caso tengo la curiosidad o la duda, Tadeo, si en el aspecto ambiental, tú que te mueves obviamente y que es tu especialidad y es tu profesión, existen estos especialistas dentro de esos grupos de campaña y sobre todo que tengan el perfil de ser cuidadores del ambiente, no solo por profesión sino también por actitud. Mira, no, realmente no lo sé si los tienen algunos, no me gustaría decir que no y equivocarme, pero la verdad es que yo no lo creo que lo tengan. Nada más basta entrar a sus páginas de internet, revisar sus discursos para darse cuenta que realmente no tienen gente preparada. Creo que ninguno de los temas importantes, en los ejes que son importantes en este momento para México y para el mundo, no creo que tengan a los especialistas que realmente estén comprometidos más allá del asunto electorero, pues que estén realmente comprometidos con un verdadero cambio de actitud, que nos arrojen otro tipo de cambios, válgame la redundancia, en todo el problema ambiental en México. No lo estamos viendo. Digo, en México, en Hermosillo específicamente, este va a ser un año crucial en muchos sentidos, porque ya estamos viviendo calores de 45 grados en plena primavera. Eso nos dice que vamos a tener veranos de arriba de 50. Ese es un problema ambiental ocasionado por la manera en que los políticos han estado manejando el tema. Estamos en un momento en el que hay que votar para hacer cambios. Entonces sí hay que votar por gente que tenga dentro de sus políticas una verdadera agenda ambiental. ¿Dónde los vamos a encontrar? No tengo la menor idea, pero también es un momento para ellos, ¿no? Si por ahí hay algunos de ellos están escuchando el programa, vayan pensándole realmente en una verdadera agenda ambiental, porque creo que es por este tipo de gente que se preocupe por los 50, 52 grados que vamos a tener en el verano como una medida estándar, ¿qué es lo que ellos piensan hacer para este problema? Bien, estamos hablando con el ambientalista Jorge Tadeo Vargas. Él nos está hablando de la agenda ambiental en las campañas, y por el momento vamos a hacer un breve corte. Volvemos después de esta corte de la media hora. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Soy Guillermo Padrés. Quiero ser gobernador porque para mí el número uno eres tú. El número uno es tu familia. Es tiempo de que Sonora vuelva a ser el número uno. Número uno en empleos, en seguridad, en educación. El número uno en infraestructura productiva. Una sola voz, un solo Sonora. Juntos, con tu fuerza, nuestra fuerza, construyamos un nuevo Sonora. PAN, acción responsable. Tengamos una plática de adultos. Sale. ¿Es mucho pedir que los niños vayan todos los días a la escuela? No. ¿Es mucho pedir que todos tengan servicio médico gratis? No, porque es un derecho. La salud, la vivienda y el trabajo. Y por eso los candidatos del PRD van a trabajar intensamente durante la próxima campaña. Este 5 de julio, vota por el PRD. Soy Guillermo Padrés. Quiero ser gobernador porque para mí el número uno eres tú. El número uno es tu familia. Es tiempo de que Sonora vuelva a ser el número uno. Número uno en empleos, en seguridad, en educación. El número uno en infraestructura productiva. Una sola voz, un solo Sonora. Juntos, con tu fuerza, nuestra fuerza, construyamos un nuevo Sonora. PAN, acción responsable. Temperatura 28 grados. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 9 de la mañana, 35 minutos. Regresamos a nuestro programa, estamos aquí con nuestro amigo Jorge Tadeo. Llámenos al 215-9005, 215-9015. ¿Qué le parece a usted el contenido o la agenda ambiental en las campañas electorales? Tadeo, me imagino que tú estás consciente, todos lo estamos, ¿no?, de que cuando la propuesta se limita a levantar un dedo, el número uno, o ponerse el sombrero de vaquero, cosas de ese tipo, ir al siguiente nivel, pues nos damos cuenta de que ese equipo de ambientalistas, expertos, pues no existe en las campañas, puesto que no aportan nada para la propuesta electoral de estos candidatos. Así es, otra vez dentro de las campañas estamos viendo un tipo de publicidad vacía que no está ofreciendo más que eslogans. O basura, ¿no? O basura, también que están produciendo mucha basura. Una prueba de eso es este cartel de la Torre Hermosillo, que me imagino que lo han visto. No voy a decir porque no se merece ni siquiera que mencione el nombre de quién es el que lo puso ahí. Ese tipo de carteles no hacen más que producir una gran cantidad de basura y que no están aportando nada más que una imagen vacía, sin propuesta, y que no estamos viendo en general ningún tipo de propuesta. Pero aquí sí es importante mencionar, yo insisto, porque además es el área en la que más me muevo, la agenda ambiental tiene que ser prioritaria para todos los, tanto para los que van al Congreso Federal, tienen que tener por ahí una propuesta de leyes de cómo empezar a regular. Ahorita hay una discusión grande en la Federación, en el Congreso Federal, sobre el problema del turismo, sobre el problema de los residuos tóxicos. Desde ahí se pueden comenzar a hacer cosas, se pueden hacer cosas en el Congreso local, comenzar a promover que Promagua no entre al Estado, que los bancos de agua no entren al Estado, que basura cero se convierte en una ley en los municipios. Pero finalmente ellos lo promueven, ¿no, Tadeo? Sí, a fin de cuentas lo que hacen, y hay que recordar que, y esto sí hay que mencionarlo porque es peligroso tener a Elías Serrano como gobernador, lo que él intenta es echar a andar el plan hidráulico del noroeste, que lo que va a hacer es matar los humedales desde Nayarit hasta Sonora, con el propósito de que todos los agroindustriales puedan seguir cultivando en Sonora y Sinaloa con toda el agua que ellos quieran. Esto sí hay que mencionarlo porque de todos los proyectos para darnos agua, supuestamente el que tiene Elías Serrano con el plan hidráulico del noroeste es uno de los más peligrosos. Entonces debemos de mencionarlo así. Por ahí hay gente que no cree que el PRI no vaya a hacerse realidad porque es un proyecto desde hace 60 años, pero Elías Serrano se dedicó a promoverlo cuando estuvo de allá en el Congreso, ¿verdad? Lo hizo, consiguió fondos. El Picacho es una prueba de ello, está preso en Sinaloa, de que el PRI no es una realidad y que hay que tener cuidado con ello. ¿Y tendrá conocimiento, Tadeo, de las consecuencias que no esto creo. Implica? No creo que lo tenga, y no creo que ni siquiera tenga gente a un lado que le esté diciendo que no es sustentable y que es ambientalmente muy peligroso lo que quieres. Entendemos entonces, por lo que nos dices, que este tipo de proyectos se presentan en el escritorio, en el papel, en el documento, y simplemente podríamos pensar que son informaciones o proyectos que se le pasan para que los promuevan sin ponerse a analizar realmente con detalle las posibles consecuencias negativas de un proyecto así de este tipo. Así es, entonces seguimos viendo candidatos con propuestas vacías que dejan de fuera lo importante. Entonces los intereses en este tipo de proyectos van más allá de su persona. Nos habla una radioescucha y nos dice que qué piensas tú de este programa que uno de los candidatos, particularmente parece que Elías Serrano, está promoviendo como agua para siempre. Y la connotación que tiene de que pues podemos hasta desperdiciar el agua, o que el agua es un recurso que no debemos cuidar. Que ya no nos preocupemos, sí, por es, ella, ¿no? Otra vez regresamos a este tipo de propuestas que le digo, propuestas vacías, donde viene él y dice agua para siempre. Pero ¿cómo nos va a dar esta agua para siempre? O sea, ¿cuál es su propuesta? ¿Traer agua del Novillo? ¿Traer agua del Plino? ¿Cuál es? O sea, seguimos desperdiciando el agua. También aquí hay que hacer una aclaración, que el problema del agua no es que no tengamos la suficiente, sino que los gobiernos la siguen gestionando mal. Tenemos una mala gestión, y que esta ha sido, como todas las políticas neoliberales, la pauta para decir, no podemos, hay que dejar que la iniciativa privada lo haga. Sin decir, vamos buscando a la gente que sabe que sí podemos y cómo vamos a comenzar a hacerlo, ¿no? Lo mismo pasa con los residuos sólidos, lo mismo pasa con la energía, lo mismo pasa con todos los temas ambientales, que las comunidades han mostrado que podemos gestionarnos energía, agua, basura, de una manera comunitaria, de una manera ciudadana, respetando el medio ambiente. Entonces las propuestas están, la forma de hacerlo existe, simplemente a ellos no les interesa porque sus intereses están ligados a las grandes transnacionales, a las grandes corporaciones, que como siempre y como lo ha demostrado por lo menos los que han estado gobernando hasta este momento, los gobiernos federales, estatales y municipales están a servicio de ellos, ¿no? Bien, entonces en resumen, está ausente con formalidad, con seriedad el tema de la agenda ambiental en las campañas, están sometidos a intereses, y están provocando en sí misma las campañas un daño ecológico tremendo. Así es, por donde volteemos a ver todo este problema, ni las campañas son sustentables, ni las políticas que tienen son sustentables, y hay que voltear y comenzar a exigirles, desde que son candidatos, desde que presentan como candidatos, a que tengan y que hagan propuestas buenas, que hagan propuestas que vayan encaminadas a una mejor vida para nosotros. Por allá, como dicen los bolivianos, hay que buscar que todas las campañas tengan dentro de su agenda el vivir bien. Así es. Y yo creo que también sería interesante, no sé cómo ves, Tadeo, de la exigencia también de los ciudadanos, ¿no? Vía en sus portales que tienen, en las visitas que hacen a las colonias donde regalan tamales y tortas y todo ese tipo de cosas. Yo creo que los ciudadanos también deberían de tomar su postura y exigir, ¿no? Así es, hay que comenzar a exigirles ya más. Muy bien, nos trajiste esta mañana para obsequiarles a las mamás que nos escuchan, y en general a todas las mamás, una canción. Sí, es ¿Nos puedes hacer favor de presentarla? Es una canción del grupo de Seattle, que se llama Pearl Jam. Es una canción que se llama Better Man, y es una canción que le canta un hijo a su madre, haciéndole ver lo que él siente con respecto a la relación que tiene su mamá con una persona. Bien, vamos a escucharla. Song, this song's I don't think you ever heard it, but it's a new song, but it was written a long time ago. Dedicated to the bastard that married my mama. Waiting, watching the pockets, full of pockets, back to the spot. Tell me, I'll take Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Se acaba de reportar con nosotros desde aquí, desde Hermosillo, la señora Marta Gallegos. Y justamente con relación al tema que estamos tratando en este momento con el biólogo Tadeo Vargas, pues nos dice que el señor del sombrero Elías, que el negocio, los proyectos que supuestamente tiene dentro de su agenda, pues tiene que ver con asuntos muy muy propios de sus intereses, ¿no? Habría que... Sí, recordemos que él es agropecuario, ¿no? Tiene por acá campos y vacas, y también recordemos que por ahí a su jefecito, el que lo tiene ahí puesto y que parece ser que lo va a mantener por ahí puesto, el que dice que trabaja como gobernador del estado, también tiene los mismos intereses que él por mantener el estado con mucha agua, no para la gente, no para las comunidades, sino para todos los procesos agroindustriales que ellos manejan. Pues qué pena, realmente, de veras, que para unos, como muchos radioescuchas adultos, qué pena que las personalidades, entre comillas, que están en las campañas ahorita para las elecciones del 5 de julio, pues justamente su preocupación primera sea el pendón, sea la imagen, sea la mercadotecnia, pero pues como tú bien dices, son vacíos de contenido y pues de actitud. Entonces, el resultado, pues obviamente para gente que tiene ese perfil de pensar en un desarrollo de una comunidad, pues la verdad es muy lamentable. Así es, y bueno, recordemos que todavía ellos están a tiempo, les quedan 2 meses para tratar de incluir una agenda ambiental de fondo en sus políticas, y hay que exigirles y hay que ver esto, ¿no? Hay que ver que todos los candidatos a cualquier puesto de servidor público, que a fin de cuentas es a lo que van, empiecen a preocuparse por nosotros y muestren esta agenda ambiental de fondo, y que se la tomen en serio todos los problemas ambientales que tenemos ahorita. Bueno, muy bien. Pues vamos a agradecer la presencia de nuestro asesor aquí en asuntos ambientales, al biólogo Tadeo Vargas, y pues la agenda siempre es permanente, y pues vamos a, o esperamos que siga estando con nosotros como asesor. Vamos a continuar, César, con antes el programa. Antes de despedirnos, felicidades por su 14 aniversario y gracias por la canción que nos trajiste. Ojalá se repita más seguidamente. Ok, de nada, y bueno, ya saben, yo acabo. Ok, continuamos. Pues vamos a continuar. No sé si ya tengamos el enlace, César. Estamos a punto de hacer el enlace con la Casa del Movimiento en Puebla. La compañera es María Hortensia, ella es la responsable de la operación, ella es la coordinadora de la casa, y pues la tenemos ya aquí en línea. Muy buenos días. Buenos días, César. Pues María Hortensia, tenemos el gusto ahora de saludarnos a través de este programa que se llama Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Ya tuve el gusto de conocerte allá. Buenos días, quiero presentarte con nuestros radioescuchas. Eres María Hortensia Gabriela Herrera y eres la coordinadora de la Casa del Movimiento, que recién se inauguró allá en la heroica ciudad de Puebla. Sí, así es, César. ¿Nos puedes platicar cómo estuvo la inauguración? Bueno, mira, ese día, que fue el pasado 24, 23 de abril, llegó Andrés Manuel López Obrador, coincidió una visita que está haciendo en todas las capitales de los estados. Sí, así es. Tuvimos un meeting en la plaza, en el Zócalo principal de aquí de la ciudad de Puebla, y luego de ahí, terminando el meeting, que por cierto estuvo muy... Eso es lo que quiero que nos comentes, hombre. ¿Qué tal la efervescencia por allá en Puebla? ¿Cómo seguimos con nuestro movimiento en ascenso? Mira, el movimiento ha continuado con mucho entusiasmo. Hemos estado trabajando continuamente con todas los lineamientos que nos ha dado la convención. Sí. Y pues hemos logrado la motivación aquí de la ciudadanía. No todo lo que podríamos hacerlo, la penetración que podríamos tener, pues por el cerco de los medios informativos. Así es. Que bueno, llamamos a ruedas de prensa, mandamos boletines, informamos, pero realmente nos sacan poco en los medios, con algunas excepciones. Así pero bueno, es. Con todo y eso, nosotros tenemos la comunicación directa con la gente que ha seguido participando, Sí. Y hemos logrado convocarlos cuando ha sido necesario y han estado presentes. Ese día yo calculo que pues éramos cerca de 2.500 gentes. Ah, caray. A pesar de que era un viernes en la tarde, en horas hábiles, pues la gente se da su tiempo para escuchar a nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Además, Puebla siempre se ha distinguido por ser una entidad bastante combativa, ¿no? Con gente que va a la vanguardia en los movimientos sociales. Sí, claro. Nos benefician muchas cosas. La historia de Puebla como participante desde todo el tiempo, pero en épocas recientes, sí. Después del triunfo de la Revolución Cubana, que fue cuando salió por ahí los del Yunque y estaban ahí los de la UAP, y bueno, esa historia ya la conocemos y es decir, se han fogueado siempre. Se han fogueado dentro del movimiento social en las condiciones más adversas, pero siempre han salido avantes. Así es. Entonces, volviendo mira, ese día, dime, continuando con mi relato. Adelante. Después del meeting, él no pudo estar con nosotros porque tenía que tomar el avión en México. Sí. Y además él no acostumbra a ir a ese tipo de actos, y yo creo que pues debemos respetar sus decisiones. Claro. Entonces nos fuimos a inaugurar la casa, y estuvo con nosotros la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo Jesús Rodríguez, estuvo José Agustín Ortiz Pinchetti. Oye, invitados de lujo, Hortensia. Sí, así es. Iba a estar con nosotros también Alejandro Encinas, pero también tuvo que salir, no recuerdo a qué lugar, y no pudo llegar a Puebla. Pero bueno, aquí lo importante es que por fin estamos cumpliendo con esta nueva etapa del movimiento, que es la apertura de las casas en cada una de las capitales de los estados. Sí. Entonces nosotros ya iniciamos, ese día inauguramos, estuvimos hasta muy tarde. Compartimos ahí después de que se fueron los invitados especiales, bueno, y también con ellos un rato, con muchísima gente que llegó, tuvo que cerrar la calle. ¡Ah, caray! Tuvimos grupos de compañeros que tocan música latinoamericana, tuvimos un grupo de rock también, y bueno, terminamos un poquito tarde, pero valió la pena, todos estábamos muy contentos. Porque ese día hubo, te digo, dos pretextos, por así decirlo, para estar muy entusiasmados. Primero la visita de López Obrador y luego la inauguración de la casa. Y bueno, ya empezamos a trabajar. Tenemos un grupo de abogados que van a estar asesorando las problemáticas que marca la primera etapa de la casa. Así es, eso es lo que queríamos preguntarte en segunda instancia, la organización y las funciones de la casa. Sí, mira, los lineamientos de México son los mismos para todos los estados. La primera etapa vamos a empezar con la defensa de la cartera vencida de las viviendas populares, sí, de Infonavit y Foviste. Para eso tenemos en la casa al CDEVE. No sé si conozcas el grupo. Sí, que claro que sí, es que de Lauricel Castillo. Lidera a la arquitecta Lauricel, sí, cómo no. Sí. Entonces tenemos aquí unos compañeros que están ahí atendiendo este tipo de problemas. Luego tenemos también que atender los problemas de las tarjetas de crédito. Que si bien es cierto, no estamos invitando a la gente a que no pague, sí estamos orientándolos en el sentido de que pues paguen lo justo, ¿no? Que se haga una reestructuración de la deuda, que se puedan de alguna manera condonar los altísimos intereses que están cobrando los bancos, y bueno, pagar lo justo, pero pues para eso se tiene que dar una asesoría y una orientación a las personas. Así es, parece que el lema de este parte del movimiento es debo, no niego, pago lo justo. Ándale, exactamente, por ahí va. Mario Hortensia, buenos días, te habla Martín Salinas. Quisiera hacerte una pregunta, Mario Hortensia. ¿Tienen ustedes en el estado de Puebla alguna estadística o algunos números con respecto a los deudores de tarjeta de créditos o de créditos hipotecarios que estén en esa problemática? Mira, no tenemos la estadística porque empezamos apenas con lo de la casa. Han estado yendo personas a mencionar sus problemas y a solicitar apoyo, pero todavía no empezamos a promocionar la casa porque nos está haciendo falta organizarnos con un tríptico, porque además esa es la primera tarea que tenemos, promover los trabajos de la casa. Entonces, a través de las brigadas que se unieron al movimiento para la defensa del petróleo, que aquí en Puebla, y yo creo que también en Sonora, fue un éxito, sí, con estas mismas personas vamos a promover, con este mismo grupo de personas, vamos a promover los trabajos de la casa. Entonces, todavía no podemos mencionar estadísticas, pero pues muchísima gente con esta crisis, pues ya está usando su tarjeta hasta para comprar los productos básicos. Bien, entonces, enumerándonos las funciones, una es los problemas relacionados con créditos hipotecarios en el Infonavit y tarjetas de crédito. ¿Qué más, María Hortensia? Sí, el otro tema, porque son solamente tres para iniciar, es la defensa de los altos cobros de las tarifas de energía eléctrica. Sí. Entonces ahí, bueno, tenemos que ver cómo le podemos hacer también en el mismo sentido, acudir a las oficinas, exigir que paguemos, pero que paguemos lo justo y que sea todos, porque pues hay gente que está exenta, los grandes empresarios no pagan, las tarifas son diferentes para cada una de las personas y de los negocios, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, en esto yo creo que es un problema que va a ser muy, es muy sentido, y nosotros estamos también dispuestos a colaborar. Todas las casas van a trabajar con el mismo criterio. Sí. También nos está haciendo falta tener reuniones, que lo estamos haciendo periódicamente, para unificar criterios. No podemos estar funcionando los diferentes profesionistas que estamos ahí en la casa con diferente criterio, tenemos que utilizar uno solo. Ya nos ha llegado algo de instrucciones, de lineamientos, que yo creo que también a ustedes, pero sí, todavía nos están haciendo falta a entender algunas cosas y definir algunas cosas, sobre todo, te digo, con los criterios del gobierno legítimo de Andrés Manuel. Muy bien, María Hortensia, pues también queremos comentarte que aquí estamos trabajando en la integración ya de la casa. El próximo 25 de mayo va a estar por aquí el presidente legítimo de México en la ciudad de Hermosillo, y pues una de las ideas, sabemos que a veces su agenda viene muy cargada, pero pues queremos invitarlo a que nos acompañe. Yo tuve la oportunidad de visitar allá la casa que ustedes están, o que ya inauguraron, y la verdad me quedé muy gratamente sorprendido. ¿Algo más que nos quieras agregar para concluir ya esta cordial entrevista? Bueno, pues sí, mira, yo quisiera hacer un llamado, que lo mismo que hemos hecho aquí en la Casa de Puebla, y tratar de convencer a la gente de que pues lo único que se puede hacer de arriba para abajo son los pozos. Sí. Aquí la cuestión esta del movimiento que ha crecido después del gran movimiento que hubo para que no se diera lo del desafuero, después ya sabemos todos que después del fraude, los mítines del Zócalo, que llegaron a reunir a millones de personas, sí, y para darle salida a esta indignación popular, pues se formó la Convención Nacional Democrática y elegimos a López Obrador como nuestro presidente. Sí. Entonces, esto tiene que continuar, pero tenemos que continuar desde la base, haciendo política, haciendo conciencia, sobre todo con la gente, de que participe, de que no permita que esto siga, de que las cosas sí se pueden cambiar, o sea, que la esperanza no decaiga, el entusiasmo continúe, y tenemos que seguir trabajando de manera organizada, de manera pacífica, de manera unida, pero sobre todo convencerlos de que hay la necesidad de la movilización. Por eso las casas se llaman las casas del movimiento. Así todo es. Tiene que estar en movimiento, todo se tiene que estar moviendo, todo tiene que estar yendo hacia los demás, a hacer más grande la base de la gente que votó por López Obrador. Recordemos que fueron, bueno, el los reconocidos, ¿no? No, y la institución nos dio 15 millones de votos, pero Nosotros sabemos que fueron más. Así es. Entonces, a toda esa gente hay que llamarla de nuevo. Las Casas del Movimiento es un lugar de encuentro de los López Obradoristas. Ahí vamos a caber todos. Y bueno, hacer el llamado de que no decaiga el entusiasmo y sobre todas las cosas, seguir el ejemplo de López Obrador. Así porque es. Él ha recorrido todos y cada uno de los municipios de nuestro país. Creo que le faltan solamente los gobiernos autónomos de Oaxaca. Y en ese sentido, nosotros aquí en Puebla somos 217 municipios. Claro. Entonces la tarea es poca para nosotros, comparado con lo que él ha hecho. Sí. Yo no sé cuántos municipios tiene Sonora, pero yo creo que también esa es nuestra tarea. Así es. Bien, María Hortensia, pues dejamos abiertos los micrófonos de Radio Bemba y particularmente este programa, y sin embargo se mueve para las ocasiones que gustes utilizar y pasarnos información. Te vamos a mantener informada sobre nuestra inauguración aquí en Hermosillo y te agradecemos de verdad tu participación esta mañana. Muchas gracias, César. Gusto en saludarte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Nuestra compañera María Hortensia Gabriela Herrera, coordinadora de la Casa del Movimiento en la ciudad de Puebla. Bien, nos vamos al corte de la hora y volvemos con el programa. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Silencio, niños. A ver, Juanito, si en México se ejecuta una persona cada 7 minutos, ¿cuántas ejecuciones caben en media hora? ¿4? Ayúdanos a detener esto. México es el país sin guerra civil más violento del planeta. Legalizar las drogas impide un mercado clandestino y las mafias. Hay que controlar la demanda, rehabilitar a los adictos y educar a los jóvenes. Te ofrecemos una nueva forma de pelear, sin balazos. Vota libre, Partido Socialdemócrata. ¿Te imaginas el siguiente nivel? Nuevas carreras para atender la demanda de la industria aeroespacial y de tecnología. El programa de becas más grande en la historia del estado, el cual apoyará con beca segura a niños y jóvenes indígenas y de comunidades rurales. Con Alfonso Elías, todo esto será una realidad. Con Alfonso Elías, Sonora al siguiente nivel. Vamos juntos. PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México. Oye, Irene, ¿y ya sabes por quién vas a votar? Pues la verdad, sí. Mi marido quiere convencerme, pero ya le dije que no, que yo voy a votar por quien yo quiera. Pues claro, así debe ser, faltaba más. Oye, pues el domingo nos vamos juntas, ¿no? Ay, pues es que eso es lo que me da flojera, la cola que hay que hacer. Ay, comadre, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Este próximo 5 de julio, haz valer tu voz. No lo dejes pasar. Tú también dilo. Yo sí voy a votar. Consejo Estatal Electoral. Radio Bemba. La radio de la gente y para la gente. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y recordando pues también lo que dijimos en un principio, saludando a todas las mamases de nuestro grandioso equipo de Sin Embargo Se Mueve. Vamos a mandar un caluroso saludo a la mamá de nuestra productora, Gaby Enríquez, que es la señora María Luisa Quintana, que ojalá se le esté pasando muy bien. Probablemente nos esté escuchando, pues ahí va su saludo. Y también otro saludo para otra de nuestras grandes productores, Judith Armenta, y para su mamá, que todo este día, que es su día, pues lo pasen muy contentos en familia. César, continuamos. Sí, pues yo quiero mandar aquí también un afectuoso saludo para nuestra amiga Diana y particularmente a su señora madre, la compañera Leti Carrasco, una compañera siempre combativa, siempre solidaria, como todas las de la Resistencia Civil Pacífica, ¿no? Quiero también saludar a Tere Ochoa, la mamá de nuestra compañera Liz, que lamentablemente esta mañana no pudo estar aquí, pero Liz, allá hasta Navojoa, te mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo para tu mamá, para tu querida abuela y para todas las mamás de allá de Navojoa. Y no se nos olvide tampoco, César, que el saludo era para la mamá Judith, pero también para Judith. Claro. Es mamá de dos hermosos muchachitos, una niña y un niño. Así es, para la compañera, nuestra querida amiga y estimada compañera Rosy Rodríguez, y a su mamá María Durán y a su hermana Coti Rodríguez, también un afectuoso saludo. Y ya que estuvo aquí Tadeo Vargas, pues un saludo para su suegra, la compañera Flora Gallegos, y su hermana también Edna Gallegos, que son unas de las madres más pues que nosotros conocemos, muy cariñosas, muy afectivas. Pues la gente se está dando cuenta con toda esta cantidad de saludos que estamos enviando, César, que nuestro equipo es grande, que nuestro equipo está pues algo ampliado, y pues qué bueno, ¿no? Que sepan que detrás del micrófono, que a veces somos una o dos o tres personas, hay un gran equipo de trabajo que toda la actividad de la semana, pues se refleja en los programas del domingo. También no podemos dejar pasar aquí que está nuestro compañero y en los controles, nuestro amigo Carlos Rivera. Así es. Le deseamos una feliz Día de las Madres a su mamá, la señora Margarita, y a la señora Francisca Durón, su suegra, que le manda un abrazo y todas las felicitaciones relacionadas con el Día de las Madres. Yo quiero mandar un particular saludo a la señora María Luisa Bringas, que siempre nos escucha y siempre está atenta a nuestras emisiones. Ella nada más tuvo a bien darnos ahí, a traernos a este mundo a compañeros como Cristi Tadei, como el doctor Jorge Tadei, como Armando Tadei, y pues ya lamentablemente otros miembros de la familia que fallecieron, pero para doña María Luisa Bringas un cordial saludo, y recordándola esta mañana en este Día de las Madres. También a la señora Irene Arreola, compañera de nuestro amigo Jorge Tadei, también una madre que pues ahora sí que ya no sabemos a quién felicitar, porque todas y cada una de ellas nos han regalado compañeros, amigos, y pues han tenido hijos de la mejor calidad que nosotros podemos, hijas e hijos, ¿verdad? Hay que aclararlo perfectamente. Sí, César, y pues continuando con información y justamente de platicándole de actividades de esta gente que trabaja en el equipo del Y Sin Embargo Se Mueve, pues también comentar las actividades del líder mayor de este movimiento, César. Que no descansa. Que no descansa esta semana. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues entre otras partes anduvo hoy, justamente hablando del día de hoy, domingo 10 de mayo, pues va a tener algunos eventos por allá en Chiapas, y como siempre, pues la agenda saturada a las 10 de la mañana, les informamos para todos los que nos escuchan por aquellos lugares por internet, a las 10 de la mañana va a estar en Palenque, en Chiapas, todo es en el estado de Chiapas, a la 1 de la tarde va a estar en Yajalón, Chiapas, a las 2:30 va a estar en Bachajón, Chiapas, 16:45 va a estar en Ocosingo, y a las 19:07 de la tarde va a estar en Comitán. Así es, y siguiendo con este ritmo intenso de nuestro presidente, el lunes 11 de mayo va a estar a las 11 de la mañana en aquella hermosa población que es San Cristóbal de las Casas, a las 13:30 horas va a estar en Bochil, a las 16:30 en el municipio de Acala, y a las 18:30 en Ocosocuautla, Chiapas. Nombres bastante difíciles de pronunciar para la gente que vivimos aquí en Sonora, pero pues lo hacemos con todo el interés y con todo el gusto, César. El martes 12 de mayo, para continuar con la agenda de estos próximos días del licenciado Andrés Manuel López Obrador, estará también por allá el Tuxtla Gutiérrez, también en el mismo estado de Chiapas, a las 11 de la mañana. Aquí son colonias, ¿no? A las 12:30 también tiene otro evento, a las 4 de la tarde, a las 5:15 y a las 18:45 en diferentes partes de la misma ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y pues para continuar justamente con información que se genera en la misma persona del licenciado López Obrador, pues vamos a escuchar, creo que tenemos ahí ya lista, vamos a hablar con nuestra productora, ya tenemos lista una entrevista que se le realizó al licenciado Andrés Manuel López Obrador por el periodista Carlos Puig. Empecemos por la coyuntura, si te parece bien. ¿Tienes alguna comentario, alguna crítica de cómo el gobierno federal, los gobiernos estatales, el gobierno del Distrito Federal han actuado frente a la influenza? ¿Te parece que se ha actuado bien? Creo que no, pero no quise contradecir cuando estaba en su apogeo la alarma, el miedo. ¿No crees que se haya actuado bien? Creo que no. Creo que Calderón hace las cosas mal. Tienen una reunión en Los Pinos y terminando la reunión de manera apresurada, van a la televisión y sueltan de que hay una epidemia, que ya hay 20 muertos desde el primer día, y se desata en los medios de comunicación una alarma general, infunden miedo y ahí están las consecuencias que se están viviendo. ¿No crees que fuera justificado ir tan rápido a la televisión? Yo creo que tendrían que haber definido una estrategia primero, como se hace en estos casos. Es evidente la improvisación en todo, nada más en el manejo de las cifras. Eso ustedes lo han venido demostrando. ¿Lo hace porque es improvisado? ¿Porque también se ven algunas columnas que dicen por manipulación de algo? ¿Por qué? No, por torpeza. Es el virus de la idiotez. Calderón es muy ineficaz, muy torpe, no estaba ni siquiera... El jefe de gobierno del Distrito Federal actuó de manera similar. Déjame que te termine de decir. Sí. Calderón no estaba, y ese es el problema de origen, ni siquiera para Ministerio Público. Entonces lo impusieron como presidente de México, y ahí están los resultados. Da tristeza a nuestro país. Ahora, insisto, el jefe de gobierno del Distrito Federal... Él tiene una circunstancia muy especial. Hizo algo similar a lo que hizo el gobierno federal, Andrés. Él tiene que actuar. Sí. Independientemente de que existía el problema y que tenía que actuar, él gobierna con mucha presión. Si él no hace nada, los medios se lo comen. Esa es la realidad. Bueno, entonces ya empezaron las campañas y vas a estar activo en las campañas, Andrés. Sí, vamos a estar recorriendo de nuevo el país. No todo el país, Carlos, porque no me da el tiempo. A ver, un par de preguntas. ¿Crees que este lío en que nos mete la ley, en que nos meten los partidos, puede ser muy confuso para la gente, Andrés? Porque tú eres miembro todavía del PRD, eso está claro, ¿o no? Sí. Pero estás en anuncios del PT y de Convergencia. Sí. Y vas a apoyar, según el lugar, a candidatos de los tres partidos. ¿Me equivoco? ¿Estoy más o menos bien? Así es. Eso es una confusión brutal para la gente, ¿no, Andrés? No. Yo estoy apoyando a los tres partidos del Frente Amplio Progresista y... Lo que se debe tener claro, a lo mejor hay confusión, pero hay algo que debe de quedar muy claro a todos. Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN. ¿Ese es tu principal mensaje? Sí, así es. No puedes estar votando por los opresores, no puedes estar votando por los que han destruido el país. Es decir, en contra de ti mismo. El votar por el PRI, el votar por el PAN. Ya basta. Entonces, que la gente le piense y que... Que no se confunda, digamos. Que no los dejen engañar de nuevo. Hay que llamar a la gente a votar. Es un error, o sea, lo digo de manera respetuosa, porque hay sectores actuales, buenos periodistas... Que están invitando a anular el voto. Que están en la idea de que ¿para qué voto? Pues saben que si no votan, le van a hacer el juego a la oligarquía, porque los dos partidos de la oligarquía son el PRI y el PAN. Esos dos partidos pertenecen a la oligarquía, son de los que realmente mandan y deciden en el país... O sea, de este grupo que domina en México. Eso me interesa mucho. Ante estas peticiones y columnas que leemos y cosas de anula el voto, no vayas a votar, tú dices... hay que ir a votar. ¿Por qué? Porque si no vas a votar, si no hay participación ciudadana, si vota el 25, el 30%, ya le hiciste el caldo gordo a los partidos de la oligarquía, porque ellos son los que tienen estructura y tienen dinero. Ellos tienen... Las encuestas ponen... ¿Juntos a tus partidos en tercer lugar todavía, a los tres partidos? Los tres están bien, y yo creo que les va a ir bien a los tres. ¿Mejor de lo que dicen las encuestas? Sí, siempre. Depende quién las haga y quién las pague. Bueno, pero ya también hemos visto que algunas cuchareadas. O sea, ¿siguen cuchareadas las encuestas? Claro, no, pues tú sabes que el que hace las encuestas, o uno de los más difundidos, más afamados, es el del CISEN, o sea, era el que hacía las encuestas, ¿eh? Los de GEA. Los de GEA, y ahora es el director del CISEN. La gente no sabe qué cosa es el CISEN, ¿eh? De los que nos están escuchando, no muchos, digo, no todos saben. Y hay que decirles que es el organismo, el aparato de espionaje que tiene el gobierno, que se tenía desde la época del PRI, que siguió igual, como todos, ha seguido igual, con el PAN. Pues fue el periodista Carlos Puch entrevistando al presidente legítimo de México, y ya tenemos un enlace más. Está en la línea telefónica la doctora Asa Cristina Laurel. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Les informamos que ella es secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México y nos va a comentar esta mañana para nuestro auditorio acerca de la crisis en el sistema mexicano de salud. Doctora, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Un saludo a su auditorio. Muchas gracias. Sabemos que hoy es día 10 de mayo y estamos aquí aprovechando este día para felicitar a todas las mamás, y una felicitación para usted también. Gracias. Bueno, el tema que nos ocupa esta mañana, doctora, es la crisis en el sistema mexicano de salud, y sabemos que si alguien conoce de lo que es el sistema de salud en México, es usted. ¿Qué nos puede mencionar al respecto, doctora? Bueno, mire, yo creo que esa epidemia que estamos viviendo de influenza H1N1 ha puesto a descubierto muchas de las debilidades del sistema de salud que hemos sufrido desde hace mucho tiempo. Yo creo que para poder entender un poco mejor cómo está funcionando, cómo debería de estar funcionando el sistema de salud ante una epidemia, es muy importante entender que, en primer lugar, para que nos podamos dar cuenta de que estamos ante un incremento inesperado de de una enfermedad, bueno, lo que requerimos es que se reportan sistemáticamente los casos que son de notificación obligatoria, como es en ese caso la influenza, en cualquier de sus formas. Bueno, entonces, si no tenemos un sistema de salud donde la gente tiene libre acceso, o donde hay una insuficiencia de unidades médicas, bueno, lo primero que va a pasar es que muchos casos no se van a detectar, y por tanto no vamos a saber que se está gestando una situación incluso de una emergencia epidemiológica. Entonces, para decirlo así, la primera expresión de la insuficiencia del sistema de salud en México sigue siendo que hay una buena parte de la población que no puede acudir a los servicios de salud porque cuestan, y no tienen el dinero, porque están muy lejanos de los lugares donde viven, y desafortunadamente en muchas ocasiones también hay obstáculos burocráticos, que pueden ser, por ejemplo, lo que es la fragmentación del sistema de salud entre los que tienen seguridad social y los que no lo tienen, porque aunque la gente tal vez acuda a los servicios de salud de seguridad social no son asegurados, entonces tiene que pagar. Y fue hasta muy avanzada esa epidemia que se suspendió el pago en el sistema de seguridad social. Bueno, el segundo tema que desde luego es que una vez que han sido reportados los casos, y ahí habría que añadir también que el sector privado prácticamente nunca reporta los casos, aunque sean por ley de notificación obligatoria, de tal manera que perdemos una buena parte de información por esa falta de registro, que es totalmente, o reporte, que es totalmente, vamos a decirlo, fuera de toda norma, porque es obligatorio reportar, por ejemplo, la influenza. El segundo paso para que nos podamos dar cuenta y actuar oportunamente tiene que ver con la eficacia de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Sí. Yo creo que es muy importante también entenderlo, porque una vez que se están reportando los casos, es necesario que las autoridades sanitarias, en este caso las jurisdicciones, registran los casos y van a campo para investigar qué está pasando en campo. O sea, lo primero que uno hace o debería de hacer es que cuando yo tengo un caso o cuando yo tengo registrado que hay un incremento en alguna enfermedad, como ocurrió en ese caso de la influenza fuera de del tiempo típico, hubo, según lo que señala, lo que se puede leer en los boletines de epidemiológicos, sí, que se publican cada semana, pues incrementó casi al doble el número de casos de influenza. Yo me refiero no a las muertes, sino a lo que son los casos reportados al sistema, que son todos los que están enfermos e incluso pueden ser los muertos. Sí. Eso empezó a partir más o menos de la tercera o segunda semana de febrero, cosa que ha sido reconocido posteriormente por la Secretaría de Salud Federal, que dicen que durante los meses marzo y abril hubo un incremento importante. Bueno, ¿qué hace uno, qué debería de uno hacer frente a una situación? Bueno, los centros de salud, aparte de que prestan servicios, también tienen personal que son enfermeras de campo, tienen trabajadoras sociales y tienen médicos que pueden ir a hacer las visitas a los casos. Porque lo primero que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cómo podemos saber, uno, qué tan contagioso es una infección? Y dos, ¿cómo protegemos a los contactos? Entonces, lo que se debe de hacer es mandar, o sea, cuando me reportan un caso, yo voy y veo qué pasó con sus contactos, que son, que pueden ser en primer lugar la gente que vive en la misma casa, en segundo lugar la gente que trabaja en el mismo centro de trabajo, y en tercer lugar lo que son los vecinos de este caso. Todos aquellos que pueden contagiarse, ¿no? ¿Perdón? Todos aquellos que son susceptibles de contagio. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es la información que puedo obtener respecto a eso? Sí, en primer lugar, puedo tener una idea preliminar respecto a qué tan contagiosa es una enfermedad. Porque, digamos, si yo voy a la casa y todos en esa casa están también con gripe, pues entonces puedo preliminarmente decir que es muy contagioso. Pero si voy a esa casa y nadie más que mi caso, el que yo descubrí, está enferma, pues entonces mi impresión diagnóstica preliminar es que no es muy contagioso, ¿verdad? Doctora. Eso es una medida inmediata para tener, y también me da oportunidad, desde luego, de hacer un tratamiento profiláctico o preventivo. O sea, si yo pienso que estoy frente a una enfermedad que puede ser mucho más leve si yo doy un medicamento profilácticamente o si vacuno profilácticamente, pues entonces tengo que hacer eso. Y de esta manera puedo proteger a la población. También puedo desde ahí empezar a frenar la velocidad del contagio. En cuanto yo estoy eliminando el contagio, vamos a decir, si viven en, están con, directamente en contacto con un enfermo, 20 personas, si yo les bajo la posibilidad de que se enfermen, entonces tampoco ellos pueden, a su vez, contagiar a muchas otras personas, ¿verdad? Doctora, le habla Martín Salinas. Por lo que nos está informando, y entendemos pues que el sistema de salud en México pues funciona o debería de funcionar con una base como jurisdiccional, como usted dice, pero pues también, como se menciona, la información, sobre todo en estas situaciones de crisis como la que estamos atravesando, pues el sector privado pues a veces se mueve con otro, el sector privado de la salud se mueve en otro sentido, en otros intereses, pero sí nos queda la idea de que algo está mal, de que algo funciona mal. Podríamos decir que con esta crisis se ha puesto al descubierto la realidad cruel de lo que pasa con el cuidado de la salud de los mexicanos. Sí, yo creo que eso se ha puesto a descubierto, pero también se ha puesto a descubierto, yo creo que eso es muy importante para que todos lo consideramos, que pensamos sobre este tema y para que actuamos. lo que se ha puesto a descubierto también es que hay una concepción sobre el sistema de salud que es, que contrarresta lo que es, vamos a llamarle, la seguridad sanitaria de la población. Sí. Porque si se concentra toda la atención en la persona enferma. Sí. Entonces, no vamos a tener todos estos otros niveles del sistema de salud, que son los niveles que nos permiten prevenir y hacer promoción de la salud. Y yo creo que aquí eso se demuestra con particular crudeza en lo que es el haber optado por el seguro popular como un mecanismo para incrementar los recursos para el sistema público de salud. ¿Por qué digo eso? Porque el dinero para el seguro popular está orientado casi exclusivamente para lo que es el tratamiento de los enfermos que pertenecen al sistema de seguridad popular. Así es. Y ahí va todo el dinero. Eso, desde luego, no fortalece en absoluto lo que es el sistema integrado de salud en el país, porque si yo nada más dedico un incremento importante que ha habido en el presupuesto, con mucho subejercicio, desde luego, eso quiere decir que mis nuevos recursos, ¿dónde se van a concentrar? Se van a concentrar en el tratamiento de los enfermos, y eso no fortalece el sistema. Máxime que el sistema de salud en México, particularmente para la población no asegurada, es un sistema muy débil porque hace falta mucha infraestructura. Y esa infraestructura no está expandiéndose al ritmo que se requiere. Un sistema de salud tiene que construirse desde abajo hacia arriba. O sea, lo primero que queremos tener para que cubra toda la población es lo que podemos llamar la atención primaria en salud, que son los centros de salud y ligado a ellos todo el sistema de vigilancia epidemiológica. Si no tenemos los centros de salud suficientes y para que sean accesibles geográfica y económicamente para la población, entonces todo lo demás es como si tuviera pies de barro, ¿no? O sea, se viene para abajo. No tiene buen cimiento. Pero el segundo nivel tampoco está fortalecido, que son los hospitales generales. Vamos a suponer que yo tuviera los centros de salud necesarios, descubre los que están infectados o que tienen una enfermedad que requiere de atención hospitalaria. Pero tampoco el nivel, vamos a decir, primero de atención hospitalaria, que son los hospitales generales, son muy escasos en el país y están muy mal distribuidos. Ahí vienen y van los datos, pero yo voy a dar un último dato que dio el propio secretario de Salud como hace un mes. Él dijo que hace falta 30,000 camas hospitalarias en el país, que corresponde más o menos a 3,000 hospitales generales, no, a 300 hospitales generales, porque se puede calcular, o sea, en promedio 100 camas por un hospital general. Entonces quiere decir que tampoco tenemos en el segundo nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Si encuentro un caso grave que requiere de atención, pues ni siquiera lo puedo mandar, lo tengo que mandar a los hospitales de concentración, donde, por supuesto, la mortalidad, la letalidad va a ser muy alta, pues porque no va a haber una atención oportuna, ¿no? Bueno, pues bueno, casi no le escucho, le comentamos que estamos un poquito apretados con el tiempo en el programa y el tema está pues mucho para dar. Seguramente en algunos otros enlaces en adelante, doctora, pudiéramos estar hablando sobre este pues área tan importante del gobierno que debería de tener en el aspecto de la salud, y entendemos que una de las estrategias que tiene el gobierno legítimo pues es realizar, según sabemos, la planeación estratégica para construir gradualmente el Servicio Único de Salud, como usted lo menciona, sí, donde se integren a todas las instituciones públicas de salud. Esto es un tema de verdad súper importante, pero pues vamos a agradecerle, doctora, la presencia de usted con nosotros en nuestro programa y pues invitándola para que próximamente esté de nuevo con nosotros. Muy bien, nada más, si me permiten, yo quisiera dar a conocer particularmente a través de ustedes de que ya se constituyó el Comité Nacional de Solidaridad con Cananea. Ah, qué bien. El 29 de abril. Sí. Que tiene una representación de legisladores, de personas de la cultura, escritores, editorialistas, organizaciones sociales, y que próximamente vamos a ir los que somos, para decirlo así, el secretariado, a Cananea para entregar. El 15 de mayo vamos a estar ahí todo el día y vamos a entregar una tercera lote de medicamentos, y también pensamos que vamos a poder instalar también temporalmente un servicio médico para la población, para los obreros también, desde luego, para sus familias y los otros habitantes pobladores de Cananea. También quiero decir que ya abrimos una cuenta de banco para que los que quieren colaborar en este esfuerzo puedan hacer sus depósitos en esta cuenta. ¿Nos la puede dar, por favor? Sí, es Bancomer. Sí. 01. Sí. 65 81 2771. Muy bien. Y quiero aprovechar para decir que la senadora María Rojo, como se había comprometido, ya depositó en esa cuenta para el uso en Cananea de un cheque con 10,000 pesos. Muy bien, doctora. Bueno. De verdad son muy buenas noticias para Cananea. Vamos a estar atentos y promoviendo este organismo. Sabe que no le escucho absolutamente nada, ¿eh? Disculpe. Le agradecemos su participación. Sí, doctora, y pues recordarle que esa es una buena noticia que nos da usted con respecto a la gente de Cananea, y pues muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista. Gracias a ustedes y un caluroso saludo a su auditorio. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, vamos un poquito apretados, vámonos con el corte de la media hora. Radio Bemba. Radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Le salió muy rico el pastel, ¿eh? De verdad. Gracias, yo lo hice. Me junté con unas amigas y pusimos una tiendita. Y ya hasta RFC tenemos. ¡Y se venden muchos! Consumir lo hecho en México protege empleos. Y empresas como la tuya, aún más. Los candidatos del PRD lo saben y van a apoyarla. Y así sí, gana la gente. Este 5 de julio, vota por el PRD. Prueba lo que está hecho en México. ¿Ya no guardas comida en el refrigerador? No, porque se la comen. Compro justito porque ya no me alcanza. Pues ya lo puedes desconectar. Estaríamos mejor con López Obrador. Claro, solo con gobernantes honestos como él podemos resolver nuestros problemas. Porque no se vende ni al poder ni al dinero. Habla Andrés Manuel López Obrador. La gente sabe muy bien lo que necesita. Por eso nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Vota por Convergencia. Soy Guillermo Padrés y propongo un Sonora justo, incluyente, moderno y democrático, que devuelva a los ciudadanos su seguridad y confianza. Ven con nosotros, vamos por nuevos y mejores tiempos para todos. Tú eres nuestra fuerza, con tu esfuerzo lo vamos a lograr. Soy Guillermo Padrés y quiero ser gobernador de Sonora. Tu fuerza, nuestra fuerza, un nuevo Sonora. Radio Bemba, la democracia de las calles, en frecuencia modulada. Sí, regresamos aquí después de esta entrevista con la doctora Asa Cristina Laurel. Tenemos más felicitaciones. Queremos enviar un cordial saludo a nuestro amigo Iván Barrios y una felicitación a su señora madre, doña María de Los Ángeles López, y para su estimada esposa, Chelita Caire, y también una felicitación para la mamá de Chelita. De verdad, es un gusto poder saludarlos y agradecemos que estén al tanto de nuestra comunicación. Bueno, en esta semana ha habido una especie de psicosis por la famosa influenza, ¿no? A mí algún amigo, cuando estábamos haciendo una cita de trabajo como para allá así del 15, 16 de mayo, me dice, bueno, pues sabes que, pues si vivimos después de esto, pues después lo organizamos, ¿no? Entonces sí fue una psicosis, y ahorita, relativo a eso, Isa nos va a invitar a escuchar una canción. Así es, César, nos vamos a ir a escuchar una canción de Mono Blanco, El Mundo Se Va a Acabar. También tenemos un enlace con el periodista Raúl Monge del Semanario Proceso, referente al libro que escribió El Bien o Mal Amado, Carlos Ahumada. Bueno, pues si tienen algo, algún amor por ahí pendiente o alguna labor, hay que apresurarse porque con estas influencias así de pantomima, pues el mundo se puede acabar. Excelente la música de Mono Blanco, ¿no? Y pues tenemos como siguiente parte de este programa una entrevista, un enlace con el periodista del semanario Proceso, Raúl Monge, con quien hablaremos acerca del libro Derecho de Réplica de Carlos Ahumada, el cual fue presentado recientemente. Bienvenido a los micrófonos de Radio Bemba, Raúl Monge. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día. Pues al parecer no hay nada nuevo en lo que dice Ahumada en su libro, pero ha despertado una gran expectativa y pues más que nada una polémica, ¿no? Sí, creo que ya se esperaba, ya lo habían anticipado algunos colegas, y efectivamente el señor vuelve a causar polémica ahora con el salpicadero que hace de imputaciones, de cosas, de hechos que ya en su momento la revista Proceso documentó y que ahora se comprueban, se vienen a comprobar con algunos detalles ya de toda esa serie de sucesos. Pero el semanario Proceso puntualmente estuvo informando de esta situación, es decir, a lo mejor Ahumada ahora viene a confirmar algo que ya Proceso pues nos había estado transmitiendo, y viene a acomodar las piezas de quién es el orquestador, quién es el coordinador y quién es el jefe de la banda, ¿no? Así es. Sí, en marzo de 2004 la revista Proceso y posteriormente un servidor en el libro del tango de Ahumada. Así es. Se ocupó de hacer la investigación y ahí en el libro del tango de Ahumada, publicado también en 2004, de hecho viene toda la historia completa, viene con lujo de detalles, bien documentado, todo el paso, todos los negocios, todas las relaciones que tejió Carlos Ahumada aquí en la Ciudad de México y en algunos estados, particularmente con el PRD. Así es. Raúl Monge, como bien dices, le has dado seguimiento constante a este tema, pero en realidad, ¿qué es lo que aporta ahora este libro de Ahumada? Mira, él viene de hecho a llenar algunos huecos de ese del mismo rompecabezas que él armó, ya con detalle, ya con situaciones muy particulares que si bien ya estaban documentadas, ahora él solamente le pone nombres, le pone algunas fechas y cierra el círculo, digámoslo así, de lo que pasó particularmente en 2004 a raíz de que Andrés Manuel López Obrador empieza a darse cuenta de que este hombre había llegado ya a tales extremos de corrupción que le cerró la llave de los recursos, y es ahí donde Carlos Ahumada empieza a tejer toda esta trama para vengarse no solamente de quienes habían ayudado y después lo dejaron, sino también, sobre todo, particularmente de Andrés Manuel López Obrador. Raúl, te habla Martín Salina, buenos días. Raúl, buen día, Martín. ¿Qué opinión te merece las reacciones de los diferentes protagonistas de esta historia, que aparecen en esta historia y que se, pues de nuevo en este libro se recuerda a todos estos cuentos? Mira, es curioso que las reacciones, obviamente nadie va a aceptar que tuvo relaciones con Carlos Ahumada, ojalá que el propio Salinas, que es el principal involucrado en esto, pudiera dar su versión de los hechos. Ya lo hicieron algunos políticos, expolíticos, pero bueno, ahí simplemente yo me remitiría al tango de Ahumada y antes a los números que publicó Proceso, en donde se documenta, insisto, cada uno de los pasos que siguió Ahumada para detonar este escándalo, primero y posteriormente su ida a Cuba, su aventura en aquel país y toda esta situación que bordó a lo largo de varios años. Sí, también observamos entre los comunicadores proclives al gobierno que están intentando como hacer otro complot ahora para desinformar, para descalificar desacreditar cualquier afirmación que pueda afectar a la gente del poder. Sin duda, no hay que perder de vista que hasta en eso hábilmente Carlos Zapata lo saca en un momento muy importante como es el en plenas campañas electorales, en donde algunos personajes siguen estando en la palestra, en donde hay partidos políticos que buscan, por supuesto, la mayoría en el Congreso. Y bueno, digamos que el momento es oportunísimo para un escándalo de esta magnitud. Lamentablemente, digamos, nadie se salva, y ojalá de veras por el bien del país, por el bien de la política mexicana, se cierre este capítulo ya y cada quien asuma las responsabilidades que les corresponden. ¿Estás esperando realmente, Raúl, que con esta edición de este libro el capítulo se cierre? Digo, porque la información que ahí se vierte es contundente, y aunque todo mundo se va a negar, pues algo tendrá que pasar al respecto. ¿Cómo ves que esto quede ya en el olvido? Los mexicanos sabemos olvidar muy fácilmente. ¿Cómo ves esto? Sí, desgraciadamente yo no veo que vayan a enderezarse. La idea, alguna acción de tipo penal que a todas luces podría desprenderse, no solamente de los dichos, insisto, de Carlos Ahumada, sino de varias acciones que están plenamente documentadas y de las cuales se ocupó proceso en su momento. Creo, sinceramente, que eso es lo que todo mundo debería esperar, que de esto se hiciera una investigación, que el Congreso asumiera su papel y deslindara responsabilidades. Pero difícilmente creo que pase esto. No hay nadie que se salve, y por eso mismo creo que nadie le va a entrar al asunto, que sería lo ideal. Obviamente, Raúl, esto nos deja en claro lo que hace y lo que sucede en la política en este país, que obviamente no nos deja pues muy bien colocado ante los restos, ante los ojos de en el mundo, ¿no? Porque habla pues de mucha pudredumbre, de mucha suciedad. Así es. Sí, sin duda, si esto se hubiese tomado en serio en su momento, y cuando Proceso se ocupó del asunto, hizo las denuncias, esto hubiera llegado a las máximas instancias, pero vemos que muchos de los que entonces estaban en el gobierno participaron en esto, entonces no podría esperarse, ¿no? Ahora menos, ahora cuando hay complicidades, ahora cuando Felipe Calderón fue uno de los principales beneficiarios, y no el más, el único beneficiario de esa situación, pues dudo mucho que vaya a hacer algo para limpiar algunos expedientes. De alguna manera, Raúl, con toda esta información que manejaba Andrés Manuel en un principio, cuando él afirmaba pues que era origen de un complot toda la problemática por la que pasó, pues de alguna forma, con todo esto que fluye en este libro, pues se confirma. ¿Cómo ves esto? Sí, perdón. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre esto? No, en efecto, yo creo que Andrés en su momento tuvo muchos elementos, pudo darse cuenta, de hecho, insisto, por eso él cierra la llave de los recursos, porque se había percatado ya de la magnitud, del tamaño de que se había metido Carlos Ahumada en el PRD vía Rosario Robles. Entonces, esta cuestión de Carlos Ahumada de decir que no le pagaban, de romper con Andrés Manuel López Obrador, viene de atrás, efectivamente, por algunas situaciones, si tú quieres, menores, en el sentido de que esos compromisos que tejió con algunos delegados políticos no le cumplieron a Carlos Ahumada, se vio apretado financieramente, y cuando López Obrador lo saca de la jugada de la construcción del segundo piso, por supuesto que esto viene a detonar en lo que Carlos Ahumada ya hábilmente había estado tejiendo, había hecho grabaciones subrepticiamente, en las que ahora sabemos también participó Rosario Robles, e incluso ella misma fue grabada según Ahumada. Entonces creo que no podemos sorprendernos, insisto, si no nos vamos a los antecedentes de este hombre que vino a hacer a mezclar la política con los negocios de una manera escandalosa, y que ahora en su libro trate de redimirse y decir que fue muy inocente al haber hecho ese tipo de negocios. Así es. Raúl, cuando se unen instituciones del Estado como Presidencia de la República, Procuraduría General de la República, CISEN, etcétera, para perjudicar a una persona, ¿tú como periodista no sabes si esto se puede tipificar como delito? Mira, sin duda, estamos hablando de complicidad para fines políticos, pero sin duda yo creo que sí se podrían desprender una serie de responsabilidades. Digamos, esa situación que se dio en su momento, y que sí me gustaría recordar que, sí, que no fue denunciada por el gobierno, no fue por Andrés, sino fue por personas que vieron entonces su momento y así lo hicieron, a Diego Fernández de Ceballos, vieron a funcionarios de la PGR y del CISEN en su momento ahí en esa reunión. Entonces, por supuesto que podrían desprenderse responsabilidades. Lamentablemente, quienes estaban en su momento en esa posición siguen vigentes, y por supuesto que no van a mover un dedo para que esto se investigue por toda la trama de intereses que hay detrás de esta situación. Tendríamos que esperar a mejores tiempos. Raúl, pues muy amable por tu participación esta mañana. De verdad te agradecemos que te tomes la molestia un domingo 10 de mayo de estar acompañándonos con nosotros, y particularmente comentando estas noticias y esta información con nuestro auditorio. Al contrario, a ustedes, muchas gracias por haberse molestado, y aprovecho para felicitar a todas las madres de México. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego. Raúl Monge, del semanario Proceso, autor del libro El Tango de Ahumada, en el cual se documenta precisamente todo lo que ahora Carlos Ahumada escribió en su libro, que está causando una conmoción entre la sociedad y los políticos, fundamentalmente porque se demuestra fehacientemente la existencia de un complot que en su momento los periodistas, los medios, los políticos, las instituciones del Estado se encargaron de descalificar a Andrés Manuel López Obrador. Y como bien dice César, Raúl Monge, difícilmente pues se le dará seguimiento posiblemente con alguna investigación sobre este asunto, pues justamente porque, como el mismo libro lo dice, ¿no?, y los mismos comentaristas y la gente que ha hablado sobre este asunto en el transcurso de la semana, pues son videos que aparecieron, y hay muchos que no han aparecido, César, y hay muchos personajes y hay muchas palabras y hay imágenes ahí escondidas, y evidentemente hay mucha gente que está lastimada, y mucha gente, César, hay que tenerlo así muy es. En cuenta, mucha gente protagonista y que forma parte de esta historia está trabajando para las elecciones del próximo julio, sus partidos, sus gentes, y pues es algo que los ciudadanos tenemos que considerar, ¿no? No hay que tampoco comernos el libro como una gran verdad absoluta, pero sí también con información que en su momento a este señor le dieron toda la veracidad y toda la imagen y toda la publicidad, y ahora pues dicen que es un mentiroso. Así es. Bueno, pues estamos terminando esta emisión. Queremos agradecerle a todos los radioescuchas de este programa, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo, y a todas aquellas mamás de Hermosillo, del país y del mundo, que nos acompañaron. Ya habló mi suegra, que me dice que por qué no la había felicitado. Te regañó, pero te regañó. Sí, la felicité desde el inicio. Así es que suegra, mi esposa Alma Rivera, a mi suegra Nena Rivera, otro saludo para que cuando llegue esté listo el desayuno y no me vayan a querer rechazar de la casa. Agradecemos la operación técnica a Carlos Rivera, a Isa, la presencia de Gaby Enríquez aquí en la producción, y César Lucero y Martín Salinas, y los invitamos esa para que la próxima semana esté de nuevo con nosotros en nuestro programa, y recordándoles pues que la información de Sin Embargo se mueve en la página de internet, ahí está todo lo que quieran saber actualizado. Nos despedimos con este audio referente al Día de las Madres. Madre es la que ama y valora de la misma manera a sus hijos e hijas, sea cual sea su orientación sexual. Thank you.